mi pecho sin llorar, porque me da pena ya que me vean tan triste sin saber por qué. Tengo que manifestar que juré no volver a amar y me vine a enamorar de un imposible. Aunque sea por la mujer que me enloquece.